Bajo un concepto de almacén único de proveedores y productos, el fabricante de camiones pesados estadounidense Navistar anunció que en los próximos 2 años se realizarán una serie de inversiones que sumarán 100 millones de dólares en el parque industrial BIMSA en Escobedo, Nuevo León. En el marco de la colocación de la primera piedra del proyecto denominado One Roof Groundbreaking, la compañía precisó que con estos trabajos buscarán dar un espacio a sus proveedores para que se instalen en un recinto vecino al que ya tienen en este mismo parque industrial, un corredor de 4.8 hectáreas en donde se instalarán entre 10 y 15 proveedores de Navistar que transferirán sus operaciones a Nuevo León. Esto dijo Percio Lisboa, presidente de operaciones de Navistar. Con este nuevo almacén, consolidando el 100% de todos nuestros materiales, no solamente estamos optimizando nuestros procesos y bajando significativamente los costos operacionales de la empresa, sino también, al mismo tiempo, estamos haciendo posible el lanzamiento del parque industrial de BIMSA. En este parque industrial podremos no solamente expandir nuestras actividades de submontaje de componentes, sino también contar con la presencia de nuestros proveedores, que podrán establecer sus líneas de armado y submontaje al lado de nuestras líneas productivas. Por su parte, Fernando Turner Dávila, secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, agregó que la entidad está implementando una política para ser amistosos con los negocios. El gobierno del estado tiene una política, estamos estableciendo una política por instrucción del gobernador de ser completamente amistosos con los negocios. Debemos de usar la frase que hay en los Estados Unidos que dice que the business of the United States is business. Bueno, pues en Nuevo León también, the business of Nuevo León is business, ¿no? O sea, queremos que haya una actitud completa de autoridades de todos los niveles. De acuerdo con los planes de esas compañías, el nuevo almacén estará terminado para julio de 2016 y permitirá generar más de 1,500 empleos directos. Informó José Sánchez Perales.